piso, porque cuando yo le dicho que me vigile la casa, el perro a mí me ha dado 300 euros y me ha dicho toma ficha pa' que pongas una alarma. El perro es muy valiente, por supuesto, si escucha algún ruido se hace el muerto. Así que fíjate en la papeleta, el plan que tiene el perro, me he comprado una escopeta. Si tú le dices ataca, el perro no te entenderá, pero dile butaca y ya verás. Lo tengo que dejar por imposible, mira si mi perro es flojo, que le tiro la pelota y el hijo puta se me acercó. Este año lo veo claro, que voy para finalista, si así no lo ve jurado, porque tiene muy poca vista. ¡Qué poca vista, qué poca vista! Al llevar móvil de mi oculista. Para, para, para, para. Y antitabaco, que comernos el cocotaco pa' poder fumar en el falla. Nos meten con el humo tanta caña que están metidos en la cárcel al que vende la castaña. La ley a quien no fuma ya lo ampara, y al que fuma le pone una mampara. En mi familia la presión es mucha, y mi padre y yo fumamos dentro de la placa ducha. Los viejos en mi barrio, fíjate la situación, con pipas que echan bombas de jabón. También como han medido este teatro, han dicho los inspectores, a ustedes no den por culo que está en la zona de fumadores. Este año lo veo claro, que voy para finalista, si así no lo ve jurado es porque tiene muy poca vista. ¡Qué poca vista, qué poca vista! El otro móvil de mi oculista. Bueno, bueno.